Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este majestuoso escenario que es de Aguascalientes para todos los mexicanos. Saludo a los representantes de los poderes del Estado, al diputado Gustavo Granados y al licenciado Fernando González de Luna. Saludo a la licenciada Lorena Martínez, alcaldesa del Ayuntamiento de Aguascalientes, y a los señores presidentes municipales. Gracias a todos por estar aquí. Saludo respetuosamente al general de brigada diplomado de Estado Mayor César de la Sancha Villa, comandante de la 14ª Zona Militar. Muchas gracias y nuestro reconocimiento para siempre al ejército mexicano, heredero de una tradición institucional a favor de México. Saludo a las señoras y señores legisladores, a mis compañeros funcionarios, a los dirigentes de las distintas fuerzas políticas, a los delegados federales, a los representantes empresariales, de colegios de profesionistas, de los medios de comunicación y muy especialmente a los estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad del Valle de México. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Mi reconocimiento es también para la banda de la Guerra Civil Convención de 1914 y para la escolta de bandera de la 14ª Zona Militar. Muchas gracias por su participación en esta ceremonia cívica que es de todos los mexicanos. Señoras y señores, acudimos a esta cita cobijados por el histórico Teatro Morelos, que exactamente hace 97 años fue anfitrión, testigo y tribuna de la más grande asamblea plural celebrada hasta ese entonces en el México revolucionario. En este lugar todavía podemos escuchar las voces de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de Antonio Irineo Villarreal, de Pánfilo Natera, de Mateo Almanza, de Eulalio Gutiérrez, de Carranza, de Soto y Gama y de otros personajes que nos siguen llamando a realizar plenamente y sin cortapisas los ideales de justicia, equidad e igualdad para todos los mexicanos. Su presencia nunca será borrada de las paredes del Teatro Morelos mientras haya ciudadanos que luchen y se esfuercen por alcanzar un mejor presente y porvenir para nuestra patria. Este día nos hemos congregado en el mismo sitio que albergó las convicciones de aquellos hombres para rendir un tributo a su memoria y a la soberana convención revolucionaria que fue semilla de un país de instituciones. Después del triunfo sobre el usurpador Victoriano Huerta, las distintas facciones del movimiento armado, carrancistas, villistas y zapatistas, eligieron a este hermoso estado a partir del 10 de octubre de 1914 y por espacio de casi 40 días como punto de encuentro neutral con la intención de establecer un nuevo orden para el país. Por un instante, solo por un instante, imaginemos cómo fue ese mismo escenario en el año del 14, la manera en que cientos de hombres y de mujeres ocuparon las calles de la ciudad de Aguascalientes, venidos desde todos los destinos de la República, todos con diferentes motivaciones de lucha, pero en el fondo unidos por el anhelo de reconstruir una nación. Tengamos presente también la incertidumbre que en ese momento enfrentaba el país, el miedo, el desastre económico, el desempleo, la violencia, el hambre, la falta de democracia y la inequidad más profunda. Sin embargo, aquellos delegados revolucionarios, hombres de voluntad y de convicción, fueron capaces de silenciar el estruendo de las armas para cederle el paso al diálogo que había estado ausente como alternativa para solucionar las diferencias que impedían recuperar un México devastado por la guerra y la desigualdad. La búsqueda de un nuevo país en sus estructuras políticas, sociales y económicas es el enorme significado que encierra la soberana convención revolucionaria que el día de hoy nos ha reunido en este lugar, no solo a los aguascalentenses, sino a todos los mexicanos. Por ello, celebrar un aniversario más de la soberana convención revolucionaria significa profundizar en su verdadero sentido y en las enseñanzas que este episodio y sus protagonistas nos han heredado a las generaciones del presente y del futuro. Porque sus conclusiones significan aquí y en el ahora, un compromiso de voluntades que con plena vigencia y patriotismo hacemos también nuestras. Más allá de las anécdotas que ocurrieron en este sitio, al calor de las discusiones y posicionamientos está lo que aquel grupo de mexicanos intentó hacer por nuestro país: conciliar las diferencias para construir y cumplir acuerdos que significaran vivir un México mejor. A casi 100 años de aquel momento memorable, el día de hoy nuestro papel no es jugar sumariamente a la historia o a quienes fueron parte de esta soberana convención. Nuestra grave responsabilidad radica más bien en darle contenido social a la política y que lo social tenga una clara viabilidad institucional, siguiendo los más altos ideales que animaron aquella reunión de las facciones revolucionarias. Esta es la lección histórica que resultó de aquella gran convocatoria nacional. Las instituciones y la sociedad no debemos de caminar en sentidos opuestos. Tengamos por seguro de que si como autoridades no somos capaces de ampliar nuestra visión y actuación de Estado, la sociedad avanzará con o sin nosotros. Amigas y amigos, la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes triunfó en su propuesta social y fue incorporada a la Constitución General de la República del 5 de febrero de 1917, que se mantiene vigente hasta la fecha como nuestra Carta Magna, siendo la primera en el mundo que incluyó derechos sociales a su contenido normativo. Cuestiones como la educación pública, los derechos laborales, el municipio libre, el fomento a la agricultura y el sufragio directo forman parte del programa de reformas propuestas por la soberana convención que ahora son parte del actuar político y social diario de nuestro país. No obstante, este legado emanado de la soberana convención, a casi 100 años todavía tenemos asignaturas pendientes que no han permitido que millones de ciudadanos cubran las necesidades más elementales y con ello puedan ejercer de forma plena sus libertades políticas. Porque la soberana convención revolucionaria que inició el 10 de octubre de 1914 no ha concluido. El reto social se mantiene vigente y nos llama a la acción consensuada que sea capaz de mirar más allá de cualquier coyuntura. Este compromiso que une voluntades diversas, con visión de Estado incluyente y de largo plazo, es también el de Aguascalientes para México. Por ello, y ante los próximos comicios federales, asumamos también la responsabilidad que a cada uno de nosotros corresponde con la democracia efectiva, una aspiración de la soberana convención revolucionaria para que las elecciones sean equitativas y con garantías para todos. No se nos pide renunciar a nuestras convicciones, solo que actuemos con madurez política y responsabilidad institucional, respetando la ley y los procesos para que la contienda electoral sea verdaderamente una celebración física de los ciudadanos y no solo una competencia de los partidos. A 3 años de celebrar el centenario de este acontecimiento, todos los mexicanos, sin excepción alguna, estamos llamados a seguir sumando esfuerzos para que se mantenga su sentido y su vigencia como un hecho histórico que continúa guiando los proyectos y propósitos nacionales. Con este fin, Aguascalientes propondrá el año de 2014 sea declarado en nuestro país como el año del centenario de la soberana convención revolucionaria. Junto con el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión, buscaremos elaborar propuestas para la celebración de este gran acontecimiento al que todos los mexicanos están convocados, especialmente las nuevas generaciones, para que conozcan y valoren este suceso que es parte de la memoria colectiva de Aguascalientes y pieza importante de la construcción del México moderno. Hace 97 años, la soberana convención revolucionaria estuvo abierta a la pluralidad y su primer centenario también será desde Aguascalientes para todos los mexicanos. Divididos, nadie gana. México y Aguascalientes pierden. unidos, sin renunciar a nuestras diferencias de pensamiento, construyendo en la pluralidad y en la diversidad, México y Aguascalientes serán los únicos ganadores. Tomemos de guía el valor, la convicción y el patriotismo de aquellos hombres cabales que ocuparon este mismo escenario, que ante un país que veía desdibujar su futuro, nunca vacilaron en hacer frente a ese su destino. Por eso, hoy los invito de la misma forma en que lo hacía el manifiesto de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que solicitaba a los mexicanos su colaboración unánime, en la cual están vinculados los destinos nacionales y que deben de estar ciertos de que al proceder así han merecido el bien de la patria, haciendo nuestro el legado histórico y las aspiraciones de quienes soñaron un México de todos y para todos. Digamos que viva la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes y que viva México. Muchas gracias.